agua, torna sol, colibrí, picaflor, que en el pico guarda el néctar, pez punta de luz rosada en el tallo temblón, con la hebra de la azúcar de la cual sale la flor. Tu cofre de calcio guarda el manuscrito de algún buque náufrago, la cinta métrica con la que se mide el campo. Tu cerebro es como una nuez, sabiduría comprimida, diminuta tortuga vegeta, paralizada por eternidad, caída por el hombro del tiempo. Cejas de espuma de la ola del silencio, pañuelo de naufragio, jeroglíficos del cielo, los pájaros alzan vuelo. Hoy he sido testigo de la muerte del viento, sorpresa de viajero. Debí llevarme a rastras a sus cuevas de sombra, tesoro robado de los árboles, calderilla de hojas, contigo vivo siendo un prisionero. Entre lanzas de lluvia, abrirse paso a silbos para emprender la fuga, escalando los tejados, escurre el vestido con traje de papel, inflado de suspiro, transmitiendo señales a las espigas cómplices. Filosas estalagmitas, erosión, alumbro con mi linterna, luciérnagas, mientras los claveles se marchitan en la selva amazónica. Puertorriqueña, izquierdista, en coturbenio con el terrorismo rojo, una confabulación para rayar lo insumible. Dramaturgo, género, epístola del cuatriduple, muere cuando porquería suple, porque estos nenes se precipitan. Mucho guille quiere cantar, pero no tienen ninguna canción escrita. Muchos de estos MC son biters como polilla. Yo trato de sembrar la semilla sin cruzar la línea amarilla. Yo trato de crear mi estilo, no imitarlo. Estiércol, escudo intracitoplásmico, ojalá y te dé un trauma. Cráneo encefálico a estos parásitos carnales. Se hacen acerrir los gigantescos caballos de Troya, como un auta queriendo ser un supernova, pero no puedes viajar por mi galaxia. Anorexia te hace vomitar jugo gástrico entre finales, vientos alisios me hacen observar espejismo, silueta egipcia, el retroceso del impedernismo. Mi regla no va a lograr el costo de la gema, es el teorema de Pitágoras, el átomo es mi emblema, erupción volcánica, lo que escupo es lava. Tu énfasis no se establece, mi panorama tampoco tiene síntesis, es lo que escribe, negro y gris, es el matiz, me da el contraste de pifaje, de saliva, de sus cuerdas vocales, denigra las poblaciones marginadas, deluda las gradas, localizando coordenadas situadas en el hemisferio boreal, que te traslada a la estación espacial hacia el agujero negro de Andrómeda, desde la bóveda haciendo hip hop que no envenena y que no te da úlcera. Los que no se esfuerzan, los que no se avergüenzan, cizaña, inyectan, no se te quitan esas malas mañas intermedias. Estancados, no salen de ese ciclo, por eso se infectan con lo comercial, lo que venden en la gran discoteca Walmart, San Goody o en casa los tapes. La nueva experimenta, ni la menor idea, porque desconocen, mejor dicho no conocen. Mira cómo luce, libre al de río, si es que el rap persigue, lo investigo. Es que el rap me gusta y me seduce, me conduce a lo desconocido, desafiando la gravedad, no tengo rival. Radio pirata de internet, tú sigues siendo un chata. Tu rap no impresiona porque es lo que tú hablas lata. Pistas de horror a quien tú le metes miedo, la atadura y las vendas te tienen a ti ciego. 29 mics consecutivos, mira cómo despliego. Well,